primeros pasos que quisiste dar. Yo sé que te costaron mucho poderlo pagar. Y me imagino que es por los mismos individuos de pensamiento cretino que quieren hacerte fracasar. Yo sé que tú eres más fuerte, un chico valiente, dispuesto a derrotar a su oponente. Y no vayas a confiar en aquel mal, que el único que desea verte muerte. Entonces ponte enfrente y empújalo del puente. Deja que le envenenen todo el vientre, sapiente serpiente. Él no merece ser combinado con tu gente. Se está ganando un cupo de balas en la frente. Yo sé que si le pones empeño, vas a realizar todo sueño. Yo sé que teniendo fe, creyente, dará salud todo lo que tengas en mente. En la mera ver, yo sé que se puede. El rima por doquier gracias a su gran esfuerzo. Él no se rinde aunque sea indebido. Y ahora sí en vida estando intranquilo. Así que ven a ver cómo fue que él surgió. Así que ven a ver cómo fue que él creció. El cierre de mi sentimiento. Así que ahora más que nunca estate atento. No me voy a preguntar si es que surgí ahora es porque nunca nadie a mí me hizo callar. Así que ven a ver, así que ven a ver. Atrapado en ese movimiento que escucha. Doy mi 100% en vibro con un original movimiento. Y en busca porque creo mi talento. Porque voy atrapado en ese movimiento que escucha. Doy mi 100% en vibro con un original movimiento. Y a ver si con la fe puedes conectar tu fuerza para vender. Tienes que mantenerte en pie ya. La fuerza está en ti, mi friend. La fuerza está en ti, mi franja. Así que ven a ver cómo fue que él surgió. Así que ven a ver cómo fue que él creció. El cierre de mi sentimiento. Así que ahora más que nunca estate atento. Así que ven a ver cómo fue que él surgió. Así que ven a ver cómo fue que él creció. El cierre de mi sentimiento. Así que ahora más que nunca estate atento. Pero vaya en busca porque creo en mi talento. Porque voy atrapado en ese movimiento que escucha. Doy mi 100% en vibro con un original movimiento. Y en busca porque creo en mi talento. Porque voy atrapado en ese movimiento que escucha. Doy mi 100% en vibro con un original movimiento. Y a ver si con la fe tú puedes conectar.